Andalucía, 12 del mediodía. Noticias en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información. La lluvia y el fuerte viento dejan más de 150 incidencias solo en la provincia de Sevilla, la más afectada esta mañana por la borrasca. La mayoría por caídas de árboles y otros elementos. En Mairena del Aljarafe ha habido daños en mobiliario urbano, en coches, en casas particulares. Lo está comprobando Beatriz Galeano. Tres heridos ha dejado la fuerte racha de viento de esta mañana aquí en Mairena. Dos operarios a los que les ha salido volando una casetilla de obra y una mujer a la que se le ha desplomado el techo de una habitación. Toda Mairena está llena de árboles caídos. Algunos han impactado en coche, otros, como el que tengo delante, en el techo de una vivienda, de un chalet. Así lo contaban los vecinos. El coche estaba aparcado ahí. Desde ahí el árbol se arrancaba a partir de la tubería y se ha caído encima del coche. Toda la parte de atrás la tengo todo un día y todo roto, los cristales rotos y todo roto. Ha soplado como vamos, un ventaval grande, daba miedo. Yo me he tenido que venir para atrás del trabajo porque es que está todo acordonado, no se puede. Los operarios intentan a esta hora retirar el máximo número de ramas y de árboles porque hay en estos momentos bastantes calles cortadas. Escuchamos de fondo la Sierra Mecánica haciéndose trabajo. Las caídas de árboles provocan el corte de la AP4 sentido Cádiz a la altura de los Palacios. También hay retrasos en la línea de ferrocarril entre Sevilla y Cádiz. La borrasca ahora se está desplazando hacia el oeste de Andalucía. En Granada, de hecho, la nieve ha obligado a cerrar esta mañana el tráfico en el puente de La Mora. Buena parte de la provincia y el sur de Jaén está en aviso naranja porque hay vientos de hasta 100 kilómetros por hora. Granada, Susana Escudero. Multitud de vehículos se han quedado atrapados en la A92 en el puerto de La Mora y las máquinas quitanieves están teniendo problemas para acceder porque los camiones patinan y no se pueden mover de la vía. Está nevando además en localidades cercanas a la capital como Pinos Genil, Güejar Sierra, Beas de Granada o Huétor Santillán. También está lloviendo en toda la provincia, aunque es el viento el que con rachas de más de 100 kilómetros hora está provocando múltiples incidencias, sobre todo desprendimiento de tejados como en Huétor Tájar o Iznayoz o la caída de árboles que se ha producido en Láchar. Y el temporal sigue azotando con intensidad el estrecho. El puerto de Tarifa, en Cádiz, tiene canceladas todas sus conexiones. En el de Algeciras, el principal problema siguen siendo los miles de camiones, más de 3.000, que siguen esperando para embarcar y cruzar el estrecho. Ana Torregrosa. Las líneas desde Algeciras hacia Tánger, Med y Ceuta están operando, pero con retrasos. Eso complica aún más dar salida a los miles de camiones que siguen a la espera de embarcar. Gerardo Landaluce, presidente de la autoridad portuaria, asegura que es una situación insólita por el encadenamiento de borrascas y agradece la comprensión de los camioneros. La paciencia que están teniendo también los camioneros para enfrentar esta situación, que es muy atípica. Nadie recuerda en la historia reciente del puerto tener tantos días con estas complicaciones. El puerto de Tarifa tiene canceladas todas sus salidas. Y el presidente del Partido Popular, esto es de la crónica política, Feijóo, está compareciendo a la Comisión de Investigación del Congreso por la Dana de Valencia. Ha insistido en que el gobierno debería haber declarado la emergencia nacional. Dice que si está declarando esta mañana es porque no ha borrado los mensajes que intercambió con el entonces presidente valenciano Mazón. Yo estoy aquí porque he mantenido todos mis mensajes. No he borrado ninguno. Tenemos 5 grados en Granada, 9 en Jaén, Córdoba, Málaga, 12 grados en Huelva, Sevilla, Cádiz, 19 en Almería. Andalucía, las 12 y 3 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en Radio Andalucía Información y canalsur.es. Canal Sur Radio. Somos tu radio. Estás escuchando Canal Sur Radio desde Jerez. Canal Sur Mediodía, Jerez. Con Isabel Noci. Un poquito de amor. Un poquito de amor, no. Bueno, también. Un poquito de humor que nos hace falta. Ahí va esa. Yo tengo una bolita que me sube y me baja. Yo tengo una bolita que me sube y me baja. Que me sube y me baja y me vuelve a subir. Que me sube y me baja y me vuelve a subir. Me he tragado una aceituna y la tengo aquí, entre el hueso de la nuez y la nariz. Eso me pasa a mí. Por comer así contigo enfrente, todo me puede ocurrir porque... Yo tengo una bolita que me sube y me baja. Me comí aquella aceituna mirándote y no baja con cerveza ni con café en mi vida. Si como algo, te vuelvo a mirar. Si me miras me pongo nerviosa y no puedo tragar. Ay, yo tengo una bolita que me sube y me baja. Ay, no me mires, no me mires, no me mires más, que me tienes loca y me vas a matar. Tu mirada me produce timidez y se me clava la aceituna aquí en la nuez, porque yo tengo una bolita que me sube y me baja. Sí, sí, vamos a reírnos un poquito, porque la cosa está más que para reír, para llorar, pero no es nuestro objetivo, ni llorar ni alarmar, simplemente informar. Tenemos en lo alto un temporal que hace siglos que no conocíamos, bueno, siglos no, años, muchos años, que yo he conocido algunos y tampoco tengo tantos. Y lo primero que vamos a hacer es contactar con la Agencia Estatal de Meteorología, con Luz Cepeda. Buenas tardes. Buenas tardes. Durante la tarde continúa la inestabilidad en la provincia de Cádiz, pero las lluvias y el viento serán menos significativos que durante la primera mitad de la jornada. Todavía el viento puede alcanzar rachas fuertes o muy fuertes en el litoral. Los chubascos serán más dispersos y ocasionales. No se descarta alguna tormenta. Temperaturas que bajan un poco, máxima de 15 grados en Algeciras, Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 16 grados en Cádiz y en Rota. Mañana continúa la inestabilidad, por la mañana con chubascos más dispersos y con el avance de la tarde vuelven a llegar lluvias moderadas que pueden ser al final de la jornada fuertes y persistentes. El miércoles y el jueves serán dos días con lluvias abundantes. El viento del oeste flojo a moderado, sin descartar rachas fuertes o muy fuertes en el estrecho y en el litoral atlántico. Es una información de AEMET. Pues muchísimas gracias, Luz Cepeda, y vamos a estar muy atentos. No nos queda otra, a lo que digan las previsiones y a lo que digan los cielos y a lo que digan los vientos y a lo que diga en general el entorno, porque lo de esta mañana ha sido brutal. Yo lo he vivido en mis carnes y no es que se lo estemos contando, que como yo, muchísimas personas que cogen el coche para venir a trabajar, por favor, toda la precaución del mundo, toda. Lo de Perlita de Huelva el otro día se queda en pañales. Precaución, amigo conductor. Tengan mucho cuidado y si tienen que tardar una hora en llegar al trabajo, más vale que tarden una hora en llegar al trabajo que no llegar, ¿de acuerdo? Pues eso, que he tardado una hora en llegar hoy. Fernando Chacón, que está pendiente de todo. Buenas tardes, Isabel. Pues sí, porque lo que hemos vivido esta mañana, los que teníamos que venir a trabajar y hemos salido de casa, pues ha sido un poco dantesco. Por lo menos en lo que a mí respecta, la calle Porvera es un río, no es una calle. Y los coches pues parecen hidroaviones. Y hemos vuelto a ver la imagen de los contenedores corriendo. Corriendo por ahí, haciendo maratones. Por su cuenta. Por su cuenta, exacto. Pues sí, la situación está complicada. El aviso amarillo que está activado ha dejado en Jerez hasta las 9:30 de la mañana, según datos registrados en el aeropuerto, 23 litros en una hora. En una hora, no me extraña. Y numerosas incidencias con cortes de tráfico, como decíamos, en las calles Porvera, en Caballero Monal y en el polígono El Portal. Está cortada también la autopista AP4 sentido Cádiz, por caída de árboles en la calzada. Por el mismo motivo, pero sobre la vía, hay retrasos en los trenes. La línea de media distancia Cádiz-Sevilla se está viendo afectada por la caída de un árbol entre Dos Hermanas y Utrera. Sin abandonar Jerez, seguimos evidentemente muy pendientes del cauce del Guadalete, sí, que a esta hora alcanza los 5,96 metros. Está ya rondando los 6 y subiendo. El otro día llegó a los 7, ¿eh? Efectivamente. Por eso el día del desbordamiento el pasado jueves es cuando ya la cosa se puso fea. Pero teniendo en cuenta el agua que tiene que venir de los embalses de Arcos y de Borno. ¿Qué carreteras están ahora mismo cortadas? Porque, por ejemplo, la AP4, que fíjate, es la autopista en sentido Cádiz, por la caída de árboles en la calzada, ahora mismo está cortada al tráfico. O sea que la gente que viene para acá, la carretera de la Barca, desde Sevilla, eso lo he visto yo, bueno, la caerse un árbol. La carretera de la Barca es que ahora mismo está en nivel rojo, la Barca de la Florida, está en 4 metros. Claro. O sea que la situación está complicada. Hay que visitar, porque ahí en tiempo real, en la página web de la Dirección General de Tráfico, sí, te da la situación de cómo están las carreteras, porque esto va variando. Claro, claro, constantemente, igual que el cauce de los ríos, depende si está cayendo un chaparrón como si no. Eso es. Eso sube, baja, sube, como la bolita que sube y que baja. Que comentaba al principio. Pero en tiempo real, hoy en día que tenemos las nuevas tecnologías, hombre, es una información. Eso es un avance. Un avance tremendo. Un avance. Y ahora mismo les estamos comentando la situación, lo que ocurre, los árboles se caen. Los árboles se caen, el viento ahora mismo ha amainado, pero se esperan más lluvias. Pero claro, yo creo que el árbol que yo he visto caerse esta mañana no era como consecuencia del viento, sino más bien como consecuencia porque estaba en la ladera de la... Claro. Es que los taludes están muy húmedos porque llueve sobre mojado, lleva lloviendo ya muchos días. Esta es la tercera semana, ¿no? Ya con lluvias que llevamos y lo que nos queda, porque se habla de que toda esta semana va a seguir lloviendo. Los vecinos que viven en la zona del Guadalete y que vieron el pasado jueves cómo se desbordó, no son muy optimistas. ¿Qué pasa? Que no, el nieve no baja, esto no traga ya. Ahora tenemos la misma semana o peor, porque dice que vienen 500 litros de agua. Dependemos de la cantidad de agua que está soltando los pantanos para estar en esta situación dos o tres semanas. Si la previsión sigue, hay vecinos que no se han tenido que desalojar, que habrá que desalojarlo, sí. Claro, pero es que hay que matizar y volver a incidir en esta situación que si siguen desaguando los pantanos, vamos a ver, que es que si no desaguan los pantanos, revientan. Y si revienta un pantano, no quiero yo contarle la que se puede liar, el apocalipsis. Que esto forma parte de la naturaleza, el agua sigue su curso y evidentemente el agua va hacia el mar. Pues todo el agua que se desembalsa, si llegan los pantanos como están casi al 100%, claro. Pues ¿qué haces con ese agua? Es que eso, si revienta todavía, una presa, tenemos un problema tremendo, mayor. Tremendo, tremendo, un apocalipsis, así de claro. Pues la situación es también muy complicada en la sierra, en especial en Benamaoma, por el desprendimiento de tierras que mantiene cortada la carretera que une esta localidad de Grazalema con el bosque. También se ha suspendido el transporte escolar entre Grazalema y Ubrique. Por cierto, que este último municipio, Ubrique, ha visto cómo sus calles se han convertido en auténticos ríos, un espectáculo de la naturaleza. El agua procedente de los embalses llenos cae así en Ubrique. Tú no has estado en Ubrique, tú has estado en Iguazú o en el Niágara, Mahone. Lo parece, ¿verdad? ¡Qué ruido! Pues es espectacular. Le llaman Revienta Ubrique el Alto. Se da cuando el agua subterránea aflora desde la parte más alta del municipio de Ubrique y discurre por las calles del casco antiguo. Sí, que están además escalonadas esas calles al lado de la calzada para que pase el río, pero por lo general tú estás viendo el agüita caer. Bueno, pues ahora no es que caiga el agua, no, ahora es que las calles son auténticos ríos, un espectáculo de la naturaleza que además están los ubriqueños evidentemente haciendo vídeos, fotos, esto pues está siendo muy viral. El que lo puede ver desde el balcón. Porque a través de las redes sociales, efectivamente, no hay gente que ni se tiene que mover. No es aconsejable. No, hombre, ponerse ahí en medio. Si te coges una piragua, pues te puede hacer un recorrido, ¿sabes? Como si fuera el descenso del Sella, efectivamente. Sí, no te digo. Así que está... digo que sí, que está la cosa peor de lo que nos creemos. Pues mira, hay no más es de, alarmar, insisto. Hay más de 20 carreteras en la provincia, la mayoría en la sierra, que están cortadas por anegaciones de agua, por desprendimiento. O sea que hay que tener mucho cuidado, hay que decir a la gente que va en carretera y que van con su coche que tengan mucha precaución y sobre todo que se informen, ¿eh? Eso, repite las páginas donde se puede consultar. La página de la DGT, que además DGT.es. No, es muy fácil, usted pone en el www. No ponga nada, DGT. Ponga DGT y ya le directamente sale. Eso es internet para torpes, que soy yo. O DGT carreteras y directamente te pone la situación en tiempo real de cómo están las carreteras, en este caso, en nuestra provincia. Los circulitos negros, yo es que voy más allá, como soy tan torpe con esto de internet, los circulitos negros son carreteras cortadas. Efectivamente. Los rojos con alguna incidencia. Efectivamente, pues hay de todo. Hay carreteras cortadas, hay incidencia, o sea que hay que tener mucho cuidado, porque además la previsión indica que va a seguir lloviendo. Y teniendo en cuenta cómo ha llovido esta mañana entre las 6:30 y las 9:00 a.m. Pues sí. Precaución. Amigo conductor. Amigo conductor, que decía Perlita de Huelva, pero ahora es que se ha convertido en viral esa canción. Así es. Hombre, hay que tener cuidadísimo. Muy viral. Pues por aquí aparece también Pablo Cosano, nuestro compañero Pablo Cosano. Que nos trae porque tenemos... Algo nos va a contar. Hola. Sí, él viene por los ríos estos, las cascadas de Ubrique. Hola, ¿qué tal? Tal cual. Que ¿hola? Sí, que te escuchamos. Vale. Ah, entonces, soy yo quien tengo los auriculares, efectivamente, sin volumen. Y quería... No me escucho. A ver, acaba de llegar nuestra compañera Marga Negrín de una rueda de prensa que era a las 11 de la mañana, que finalmente se ha suspendido. La comparecencia de la alcaldesa ante la situación meteorológica que estábamos viviendo. Entre otras cosas, iba a preguntarle por la situación del temporal, pero finalmente la alcaldesa ha puesto otra rueda de prensa, ha anunciado otra comparecencia a las 2 de la tarde, sí. En el puesto de mando avanzado, que va a estar presidida por la delegada, la subdelegada del gobierno, no, la delegada del gobierno de la Junta en la provincia de Cádiz, Mercedes Colombo, y es donde van a anunciar, bueno, pues las distintas incidencias que hay. Se ha suspendido, como decimos, después de 20 minutos de espera de los medios de comunicación, la comparecencia de la alcaldesa. Era una historia en el Alcázar de Jerez sobre el clúster tecnológico Nexur, pero sí ha hablado Ignacio Martínez, que es el delegado de seguridad del Ayuntamiento de Jerez, para dar alguna última hora. Y entonces nuestra compañera, vengo a deciros que Marga acaba de llegar y está ahora mismo como las locas intentando volcar ese sonido para dárnoslo a continuación en el asunto del temporal, que realmente ha ocasionado muchísimos problemas. La verdad es que esta mañana, esa tromba de agua, justo a la hora de entrada de los... ¿Para venir para trabajar? Sí, cuando yo te llamé esta mañana, tú acababas de recibir la notificación. Una de cosa que, tremenda. Y decía, la Noci no puede venir hoy a trabajar. Yo temía que tú no pudiese venir porque nos anunciaban a las 8 y 20, mientras estábamos haciendo el informativo en directo. Y a las 8 y 20 se estaba... A las 8 y 20, que se cortaba en ese momento la carretera 2003 de la Barca de la Florida por inundación. Y a las 8 y 20 te llamo yo, y a las 8 y 20 te llamo yo, que se ha caído un árbol. Y a las 8 y 22 mandas tú un mensaje a través del WhatsApp con un árbol caído en Estella del Marqués. Entonces mi cabeza dice, ya ha pasado. Hombre, sí. Viene a trabajar, hoy viene a trabajar. Otra cosa es que a lo mejor no pueda volver. Ya te he dicho que si tiene sitio en tu casa. Por ahí, estoy preguntando. Habrá vía alternativa. Rutas, ¿no?, alternativas. No, eso es lo que voy a buscar. Habrá que mirar ahora. La recomendación hoy para todos aquellos que... Pero mientras tanto busco la ruta alternativa. Es mirar la página web de la Dirección General de Tráfico. Porque... Lo estamos contando. Lo estamos contando, sí. Porque es imprevisible cómo va a acabar. Ahora, la recomendación es que quien no tenga que coger el coche, que no sea imprescindible, mejor que no salga. Porque se puede encontrar con situaciones como la del árbol. Yo he visto el árbol. Yo lo he visto. La caída de taludes en las carreteras de la sierra, que realmente... Es ya... Es imprevisible, además. Imprevisible. El terreno tan empapado, el nivel freático tan alto, esas escorrentías, esos deslizamientos de tierra. Uno de los más gordos que vimos, además, fue a mediados de la semana pasada en el puerto de Las Palomas. Exactamente. Que no fue un deslizamiento de tierra, fue deslizamiento de tierra, rocas, árboles. O sea, hay una ladera entera que ha cambiado su orografía, porque todo eso ha tenido que ser desmontado. Se ha desprendido. De hecho, ocupaba toda la carretera. Había árboles plantados en mitad del asfalto. Totalmente bloqueada, vamos. Que se han tenido que quitar. Entonces hay partes del puerto de Las Palomas que cuando uno pase después del temporal va a cambiar el panorama, porque hay decenas de árboles, de pinos, sobre todo lo que hay ahí, el pino carrasco y el espino albar, son la mayoría que han desaparecido. Y que habrá que reponer, claro. Bueno, por supuesto, habrá que reponer, habrá que replantar, pero que si la sitio, situación que es muy complicada. Otra, la situación es muy complicada. El que hubiera hecho una fotografía del skyline, de la sierra skyline, de la sierra de Cádiz, de la sierra de Grazalema, hace dos semanas, no tiene nada que ver con lo que nos vamos a... Ha cambiado el paisaje. Sí. Bueno, teníamos además la nevada de la semana pasada que había cuajado, pero luego han subido un poquito las temperaturas. Eso no iba a provocar que se fuese la nieve, pero sí la lluvia tan grande que ha llegado en estos últimos días ha hecho que desaparezca por completo esta mañana, la nieve. Por cierto, nieve que se convierte en agua se deshace que ha aumentado todavía más el caudal de los ríos y es de los afluentes de Guadalete. Lo que yo he visto esta mañana no era el árbol que se troncha. Yo creo que lo que ha sido un corrimiento de tierra... Porque las raíces se ven en la foto que te he mandado. Bueno, también hemos tenido rachas de viento de hasta 70 y 80 kilómetros por hora hoy en esa hora de la mañana, y ha podido ser también que se haya tumbado el árbol a causa del viento. Fuera, sí, porque cuando un viento fuerte troncha un árbol, normalmente arranca también el tocón y se levanta todo. Acaba el árbol, entre comillas, patas arriba. Patas arriba. Bueno, esta mañana ha habido una granizada en Grazalema. Ha caído una granizada, nuestro compañero Pepe Rosales nos lo ha comentado, caído ahora mismo una gran granizada en Grazalema. O sea que está la bueno, situación. Como os prometía, nuestra compañera Málaga Negri, que viene, que viene de una rueda de prensa interruptus, por llamarlo de alguna manera, nos va a contar la última hora. Adelante, Marga. ¿Qué tal? Hola, muy buenas. Pues mira, hemos estado en una rueda de prensa en la que se iba a hablar de otro asunto, del clúster tecnológico Nexur, una iniciativa interesantísima que se está desarrollando en Jerez para que empresas de la localidad se dediquen al desarrollo de productos tecnológicos, al estilo del Parque Tecnológico de Málaga, de Madrid, de Barcelona y de otras localidades. Silicon Valley. Hombre, bueno, pues esto es Cherry Valley. Esa es la intención y, bueno, va arrancando poco a poco. De momento hay medio centenar de empresas y es una iniciativa con la que se pretende buscar una alternativa a lo que económicamente aquí es más típico, más de toda la vida, como es el vino, los caballos, el flamenco y otras muchas industrias de nuestra ahora, localidad. La lluvia también va a ser parte de nuestra idiosincrasia. Bueno, no la lluvia preparado. Bien llovida, poquito y en su momento, es bienvenida. Sí. Pero trombas como la de hoy no nos interesan. No, a nadie. Entonces, como allí en esta convocatoria estaba Ignacio Martínez, también delegado de seguridad, le hemos preguntado acerca de la situación en el municipio, no solo en el casco urbano, sino también en la zona, claro, rural, toda que la zona rural, precisamente que es la más afectada. En porque está en la orilla del Guadalete y el Guadalete va loco y desperdigado. Pues nada, unos minutos después de salir del puesto de mando avanzado donde se ha evaluado la situación, pues nos ha contado esto. La verdad es que la situación no es sencilla, no es fácil, porque precisamente vengo ahora del puesto de mando avanzado y bueno, estamos valorando y evaluando un poco las evoluciones próximas, ¿no? Realmente ahora mismo, el fin de semana, hemos tenido una aparente tranquilidad, en el sentido de que no hemos tenido precipitaciones, no se estaba desembasando demasiado agua desde Bondo, por tanto, hemos tenido una pequeña bajada del río, muy poco significativa, pero bueno, una pequeña bajada, y en ese aspecto parece un poco que el tema estaría un poquillo más controlado, pero sí es verdad que hemos tenido esta mañana una precipitación importante y nos viene también bastante agua para la vez, parece ser que a partir de mañana, ¿no? Ahora, esta mañana hemos tenido una reunión en el puesto de mando avanzado en el que hemos estado evaluando un poco la situación, tenemos todo el operativo disponible trabajando en la zona, y ahora a la 1:30 aproximadamente tendremos otra reunión del puesto de mando avanzado, después de una reunión que va a tener la Dirección General de Emergencia de la Junta junto con AEMET, para darnos unas previsiones lo más ajustadas posible, y de ahí sacaremos ya las conclusiones a partir de mañana, que parece que a partir de la tarde se espera una lluvia importante. Por tanto, tenemos que estar muy preparados, con todos los operativos disponibles. Ya prácticamente, excepto unas 70 personas más o menos, está todo el mundo en su casa de nuevo, pero bueno, tenemos que seguir atentos porque como está lloviendo tanto y están de forma tan copiosa y parece ser que martes, tarde, noche y miércoles también va a llover bastante, por tanto tenemos que estar muy prevenidos para ver un poco las decisiones que tomamos y si tenemos que volver otra vez a hacer algún tipo de desalojo o bueno, con lo que llueva es capaz un poco de asumirlo el río y seguir como estamos y iremos viendo poco a poco, pero bueno, no es sencillo, la verdad es que está lloviendo mucho y con el desembalse de los pantanos pues también nos perjudica un poquito de cara a poder tomar una decisión lo más ajustada posible, pero bueno, lo vamos viendo día a día, momento a momento, hora a hora y así vamos tomando decisiones. Bueno, ha creado problemas puntuales en cuanto a cortes de calle que rápidamente cortamos, las que suelen ser más conflictivas, que suelen ser algunos puentes, como el de la Pepa, como el de las Olimpiadas, en la Porvera también, sobre todo previendo un poco la entrada de los niños al colegio, porque ha sido la hora justa del colegio, pero bueno, hemos hecho esos cortes puntuales, como ha sido una tromba de agua en un momento concreto, lo ha absorbido bien todo lo que es el alcantarillado y ahora mismo, excepto en la zona del portal, que tenemos un trozo cortado, lo demás está todo abierto. Bien. ¿Los 70 vecinos que permanecen desalojados no se pueden? Pues están entre Inturu Joven, que es allí en Blas Infantes, en el centro de Cáritas de ahí del portal, y en un hotel concreto que eran familias con niños pequeños y hemos preferido ponerlo en sitios que estuvieran un poco más resguardados. ¿Ha habido algún vecino que se ha quejado de que a la vuelta a su vivienda ha notado que han entrado en su casa? Nosotros, de hecho, hemos estado todo el fin de semana con el operativo policial desplegado, hemos estado Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local desplegados en los distintos sitios, no hemos tenido denuncia ninguna. De hecho, la zona que se denunciaba es una zona que solamente se puede entrar en barca, porque realmente es una zona que está aislada, y la Guardia Civil esta mañana mismo nos decía que a ellos no le costaba que se hubiera producido el robo, que no quiere decir que no haya sido, pero que realmente es que no tenemos ningún tipo de denuncia, ni Policía Nacional, ni Guardia Civil, ni Policía Local, hemos tenido denuncia al respecto de ninguno. Y de hecho, nosotros nosotros tenemos desplegado, tanto como digo, Policía Nacional, Guardia Civil, nosotros, incluso los RS que vinieron a apoyar, estaban desplegados por la zona precisamente para prevenir que se robara. Por tanto, excepto ese caso que ha aparecido en algún medio, que nosotros no tenemos constancia ninguna, no ha habido ningún intento de robo más que nosotros tengamos constancia. Y al margen de esto, en las carreteras para la zona rural de Jerez hay también muchas incidencias, hay varias carreteras cortadas por desprendimiento, por árboles, etcétera. En la zona nuestra, las mismas que existían hasta ahora. Ahora mismo de memoria no lo tengo claro, pero sí es verdad que la carretera de la INA hacia la Cartuja, o sea, hay unas cuantas carreteras que están cortadas, pero son las mismas. No ha habido ninguna este fin de semana que se haya añadido. ¿Hay un árbol en la barca? Sí, bueno, pero se está retirando por parte de bomberos, pero me refiero que no existe ahora mismo, que yo sepa, por lo menos en el briefing que hemos tenido, no ha aparecido, bueno, en la provincia sí, me refiero a Jerez, ¿eh? La zona de Jerez. La provincia se había alguna más en Benamahoma y la zona. Pues está la cosa así y se la vamos a seguir contando, por supuesto. No se olviden, 12 y 25, y es que llueve sobre mojado. Hay una lágrima en el fondo del río de los desesperados. Adán y Eva no se adaptan al frío. Llueve sobre mojado, bla bla bla bla bla bla bla. Ya no sabe a pecado, bla bla bla bla bla bla bla. Llueve sobre mojado. Al asesino de la cola del cine, El Padrino 2 le ha decepcionado. Los violadores huyen de los jardines. Llueve sobre mojado. Bla bla bla bla bla bla bla. Sueños equivocados. Bla bla bla bla bla bla bla. Llueve sobre mojado. Y después de llover, un relámpago va deshaciendo la oscuridad con besos que antes de nacer morirán. Ayer Julieta denunciaba a Romeo por malos tratos en el juzgado. Cuando se acuestan la razón y el deseo, llueve sobre mojado. Bla bla bla bla bla bla bla. Cosas de enamorados. Bla bla bla bla bla bla bla. Llueve sobre mojado. El dormitorio era un vagón de soldados. Por más que llueva y valga la redundancia, llueve sobre mojado. Bla bla bla bla bla bla bla. Uno y uno son demasiados. Canal Sur Mediodía, Jerez. Con Isabel Noci. Estaba yo entusiasmado con la canción, es que me gusta. Es bonita. 12 y 28 y no queremos que se nos olviden las actividades programadas por el Ateneo Siglo XXI, el Ateneo XXI, que nos cuenta, como cada lunes, Joaquín Casas. Buenas. Para esta semana del 2 al 8 de febrero, el Ateneo Siglo XXI tiene organizadas tres actividades. La primera es el martes 3 de febrero. El área de fotografía organiza una visita a la exposición de Ana Cabello. Esto será en la Torre del Agua, Barriada La Plata, a las 18 horas. Después seguimos con el ciclo Periodismo en el Cine, Por tanto, el jueves 5 de febrero tenemos la grandísima película El Dilema, de Michael Mann, y es el 5 de febrero, jueves, a las 18 horas, media hora antes de lo normal, porque la película es un poco larga, en el Palacio de Villapanés. Y por último, el domingo 8 de febrero, pues tenemos Versos de la Tarde y la Memoria, a cargo de Francisco Javier González Ponce, el 8 de febrero a las 11:30 de la mañana en los claustros de Santo Domingo. El introductor es Manuel Naranjo Loreto, etnomusicológico. Muchas gracias. No tengo miedo a las alturas, caer es parte del camino. El tiempo trae y se lo lleva, gozar es mi única bandera. Ya fueron tanto los desastres. Esa chica no deja de sorprenderme, Naike Ponce. Ha salido este fin de semana el nuevo disco. Viene con un panecito debajo del brazo, porque además, panecito no, una telera, porque además te acaban de dar un premio también estos días en Córdoba, un premio nacional e internacional. Sí, eso es. Estoy muy contenta, la verdad es que Córdoba se acuerda siempre de mí y bueno, los reconocimientos son muy importantes para los artistas, ya no de galería, para los demás que también, por supuesto, sino para la fuerza de, ¿no?, del propio artista. Te da la fuerza para seguir y para no decaer, ¿no?, en este mundo de loco, como dice mi madre. Qué mona es tu madre. Oh, mi madre, es para comérsela. Que me la pones tú en los vídeos de Instagram, no sé qué, bailando. Lo del bicho malo. El bicho malo. Sí. Ahí estamos, tenéis que hacer a ver si la gente se anima a hacer la coreografía. Sí. Porque que está sembrada, vamos. Está ahí las dos sembradas, haciendo las locas en la terraza de tu casa, ¿no? En el patio de mi casa. En el patio de tu casa, que es particular, ¿no? Que es particular, totalmente particular. Le digo, mamá, digo, vamos a hacer una coreografía, a ver si la gente se anima para el bicho malo. Y la ensayamos en el sofá sentada. Sí. Y en el primer vídeo la grabamos, ella no se complica. Ah, ese está bien. Ese está bien. ya está. No, pero sí, es que está muy bien, además. Es tremendo. Sí. Qué bueno tener a la familia siempre apoyando, ¿verdad? Hombre, yo soy quien soy gracias a mi padre y a mi madre. Básicamente, no solamente porque me hayan dado la vida, sino porque me han apoyado siempre. Qué bonito. Soy muy afortunada. Pues eso, hace nada que estabas aquí presentando El Bicho Malo. El primer single. Y ahora me vienes con esta joyita, porque si El Bicho Malo es bueno, es otro tipo de ritmo, otro tipo de... Pero esto es que me encanta. Mira, escucha. Que yo con arte los abrazo, ninguna gota colma el vaso, y paso a paso suavemente, sin mirar lo lejos que va cerca, yo soy la otra mitad de mí. Me encanta, ¿eh? Y qué importante, ¿no? Saber que todo parte de uno, ¿no? Que es lo que realmente quiere decir la letra, ¿no? La otra mitad de mí. Yo soy la otra mitad de mí, todo... Bueno, la magia surge primero en mí, para que todo el mundo cambie, ¿no? Es que nos empeñamos en salir al mundo a buscar la media naranja. Exacto. O la media manzana, como yo digo, ¿no? Mm. Y no nos damos cuenta que la naranja entera somos nosotros. Claro, que no nos falta nada, ¿no? Y que la magia, y según se sienta uno, así ve uno el mundo, ¿no? Y es importante decir que hay que confiar en uno mismo, ¿no? Lanzar mensajes. Sí, es no importante. No solamente dedicar, ¿no? Porque en El Bicho Malo das caña a esos bichos malos que se creen que las mujeres son de usar y tirar. Sí, o incluso a este señor rubio loco que está que se cree dueño del mundo, ¿no? Por ejemplo. Que yo decía, digo, pero si el muchacho que sale en el vídeo no es rubio. Yo sí que a mí, pero, no se me ha olvidado. Bueno, es que bueno, ahora con la falsa democracia que tenemos, la libertad de expresión que es limitada, pues... Ahora más que nunca hay que decirle a los bichos malos que son bichos malos y que lo que no está bien hecho no está bien hecho ni aquí ni en Pekín. Ni en Pekín. ¿Tú crees que es rubio natural o es rubio de bote? Es de bote, es de bote. Seguro, ¿no? Bueno, pues no sé, este tema también estoy muy agradecida a Carmen y a María, que son las chicas que colaboran, que le dan todo el power, ¿no?, al tema, Y que bueno, de alguna manera en todos mis recorridos flamencos siempre me he encontrado más sola. Y con este disco pues me arropo de otros compañeros. Y eso es muy bonito porque, bueno, porque al final uno lo que se lleva es lo que vive. Y grabar con ella, hacer videoclip, las risas, los momentos, los ratos. Sí, tú tienes una cosa que me gusta mucho y es que pones las tomas falsas. Hombre, claro, eso es lo más divertido. De los videoclips. Y yo me parto, porque se ve a Nike a lo mejor saliendo muy glamorosa y ¡pum! Y tropieza. Claro. Y yo me imagino, ¡corten! ¿A que sí? Claro. Sale ella toda divina, diva. Oh, ahí que va a bailar y de repente... ¡Bum! Claro, yo creo que también es importante... Humaniza más al artista. Que la gente vea realmente que yo soy artista y diva, ¿no? En una parte de mí, pero en el escenario. Luego yo soy una tía muy llana. Normal y corriente. Y ay, que, además que me encanta la gracia y... Hombre... Y el ángel, si no, tú no venías más por aquí, eso lo tengo yo más claro. Si tú, no, yo no quiero divos divinos de esos que te miran por encima del hombro. Como decía Lola, ¿no? Ser artista todo el día es muy cansado. Es muy cansado. Pues ahí está el tema, en que somos personas, todos, y todos sentimos, y esto que tú estás contando, ¡buf! A mí me ha llegado la patata, pero vamos. ¡Qué alegría! Parece que lo lejos está cerca, ¿no? Esto. Muchas veces tenemos las cosas que realmente necesitamos. La tenemos al lado y no nos damos cuenta y estamos buscando todo el rato fuera. Y todo está dentro, todo se genera desde dentro, desde cómo uno se sienta. Y es verdad que hay momentos en la vida en los que uno está triste, ¿no? Y también ve el mundo así gris, pero luego solamente hay que a lo mejor descansar y tratarse uno bien, ¿no? Hay que cuidarse como si fuera uno un bebé y eso es lo que se nos olvida. Sí, no nos cuidamos, no nos queremos. Sí, hay veces que... Queremos mucho a los demás, pero a nosotros mismos no nos queremos. Sí, y este tema no quiere decir que no es que yo me baste, me valga y no necesite el amor de nadie, no. Significa que todo nace de mí y que si yo estoy bien puedo recibir el cariño de los demás, pero si no, no. No, yo creo que deberíamos devolver o empezar a tener una educación, sobre todo con los niños, a preguntarle cómo te sientes, ¿no? Creo que es lo más importante, saber cada mañana cómo está uno, cómo se siente, para darse uno a uno mismo lo que necesite, ¿no? Para estar bien. Y luego lo demás es secundario. Pues yo no quito ni un punto ni una coma de lo que acabas de decir, me encanta. Dame un programa, no sé aquí con lo bien que hablo. Tú vente para acá. Tú no tengo abuela. ¿No tiene abuela? No, hace qué muchos pena, años que no. ¿Verdad? Que se nos fallan las abuelas. Bueno, pues a todas las abuelas del mundo le vamos a dedicar la canción entera. Porque venga. Merece la pena. Yo ya no te digo adiós, simplemente te digo hasta muy pronto. Hasta muy pronto. La verdad es que me siento en casa, muchas gracias. Es tu casa. No tengo miedo a las alturas, caer es parte del camino. El tiempo trae y se lo lleva, gozar es mi única bandera. Ya fueron tanto los desastres que yo con arte los abrazo. Ninguna gota colma el vaso y paso a paso suavemente, sin mirar lo lejos queda cerca. Yo soy la otra mitad de mí, tú eres lo que cambia todo en ti. La magia siempre crece en mí, se mece día a día en tu sentir. Yo soy la otra mitad de mí, tú eres lo que cambia todo en ti. La magia siempre crece en mí, se me cedía día en tu sentir. Me gusta todo lo que veo. Veo, veo, ¿y tú qué ves? Si mira, mira bien adentro o coleccionará momentos. Me gusta verme sonrojarme. Si lanza besos en el aire. Ya fueron tanto los desastres que me olvidé de amarme. Si mirar lo lejos queda cerca. Yo soy la otra mitad de mí, tú eres lo que cambia todo en ti. La magia siempre crece en mí, se mece día a día en tu sentir. Yo soy la otra mitad de mí, soy la otra. Tú eres lo que cambia todo en ti, todo la magia siempre crece en mí. Se mece día a día tu sentir. Yo soy la otra mitad de mí, la otra mitad. Tú eres lo que cambia todo en ti, la magia siempre crece en mí. Se mece día a día tu sentir. Yo soy la otra mitad de mí, tú eres lo que cambia todo en ti, la magia siempre crece en mí. Se mece día a día tu sentir. Charlas flamencas con José de los Camarones. Soy así, lo cuento todo y no me callo. No, no, no te calles, José, no te calles, que viene hoy muy guapo. Bueno, guapo no eres, atractivo, vamos a decirlo así. Sí, atractivo, así. Pero te voy a decir una cosa, Isabel, corazón mío, de mi entretela. No te metas conmigo. Cada vez que paseo, de verdad, por lo menos de 30 a 40 mujeres, aparte de la vanagloria, se fija en mí. Hombre, no me de extraña. De verdad, de corazón. Pero si eres más chulo que un ocho. Pero desde la humildad y dicen ella, es que se lo dice a su marido y a su amado y a su amante. He ahí a un hombre. Ex homo. Que no es broma, que yo me meto contigo, pero meterme yo contigo, que no se le ocurra a nadie meterse, ¿eh? Que tú lo sabes. Me consta. Te lo digo de frente, mirándonos a los ojos, sí, pero que no se le ocurra a nadie meterse contigo delante de mí. Lo sé. Y encima que no estés tú presente, que me saco la uña y le pego un bocado. Isabel, conmigo, lo sé. Con mi José no se mete nadie. Lo sé, ya nosotros en cierto momento declaramos nuestro amor, sí. Entonces nuestra fidelidad, eso hasta que termine los tiempos, que no van a terminar, porque la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. La molécula cuánticamente y metafísicamente siempre está. Oye, un día podríamos hablar de física cuántica, porque yo estoy cada vez más flipada con ese asunto. Flipada, sí, loca perdida. Nosotros estamos en un metaverso, ¿vale? Sí. Y ahora mismo estamos en la radio, estamos hablando. Pero ahora mismo también podríamos estar en otra situación, en otro lugar, a la vez, según la física cuántica y lo que yo he entendido de ella, que tampoco es que sea yo aquí efectivamente, una eminencia. Yo llevo años, muchos años, durante, bueno, desde que estuve en el Tíbet hace, bueno, tenía yo 20, 25 años, ¿no? Y tengo bastante experiencia sobre la física cuántica. La física cuántica, y es una realidad, porque somos moléculas, somos energía y se traspasa a otras dimensiones en todos los sentidos y en todos los conceptos. Entonces tú crees en esas otras dimensiones. Claro que sí, por favor. Que nosotros podemos estar ahora mismo llevándonos mal. Ahora, imagínate, ¿no? O sea, en otro sitio y yo no te puedo ver y tú no me puedes ver y estamos cascándonos. Estamos ahora en este momento estamos en otros lugares y nos están escuchando y en su interior, en su mente, nos están visualizando, ¿no? Visualizando como somos en sí, ¿no? Y estamos presentes, no corporalmente, pero sí enérgicamente, ¿no? Porque claro, ahí es donde está la materia prima de todas las cosas, la energía. Nosotros somos energía, ¿no? Pura energía. Pura energía, pura y dura. Pura y dura, y contra más dura, mejor. Yo sé. Y me sonríe de medio lado el sinvergüenza. Tú sabes que si me buscas, me encuentras, José. Por amor de Dios. Que si me buscas, me encuentras. Sí. Al mal tiempo, buena cara, ¿no? Sí, total. En estos momentos, ¿no? Pues uno tiene que darle valor a la vida, ¿no? Muchas veces. Y sentido del humor. Sí, sentido del humor, ¿no? Y bueno, ya tú sabes por lo que estoy pasando. Pero es muy importante el sentido del humor. Importantísimo. Muchas veces la gente me dice, José, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y hay tantos porqués en esta vida. Y yo le respondo, tenemos lo que nos merecemos. No. En el buen sentido de la palabra. Vale. Tenemos lo que merecemos porque vamos contra natura. Y la naturaleza es muy sabia. Que duele, que es triste de pasar atrocidades como pasa, que sí. El otro día me decían, es que la vida no es un camino de rosas. Digo, mentira, la vida es un camino de rosas. Claro. Lo que pasa es que tenemos que saber que las rosas tienen espinas. Claro, totalmente. Que no todo es petalitos, así. Yo, mira, Isabel, yo digo, la vida es bella. Es linda. Esta mañana, a las 7 de la mañana, estaba reflexionando. Pues yo estaba muerta de miedo, que quiere que te diga. No. A las 7 de la mañana metida en el coche. Sí, hombre. Que he llegado aquí precisamente por los pelos. Sí, sí. Porque es que pasar yo y cortar la carretera de la... Marqué, digo, Dios mío de mi alma, ¿qué está pasando? Sí, sucede esa que cosa. Vienes con tensión y precaución, amigo conductora. Isabel, la vida es bella. Sí, señor. Bellísima, bellísima. Como Paula, que es preciosa. Ay, Paula, me encanta. El complicado soy yo. ¿Por qué? Porque no sé analizar y canalizar lo que verdaderamente la palabra vida significa. Ah, bueno. ¿Eh? Pero la vida es preciosa. Para eso se llama esto charlas flamencas. Efectivamente, y entonces tenemos que afrontarla tal como venga y ser realista. Y ha pasado, ya no lo puede solucionar. Déjalo. ¿Lo puede solucionar? No. Déjalo. Mi padre siempre decía, si el problema tiene solución, deja de ser problema. Claro. Y si no la tiene, también deja de ser problema. Efectivamente, lo que pasa es que, claro, esa mentalidad, pues yo tengo para 71 años y yo me estoy cultivando todos los días y reflexionando, ¿no? Y yo lo tengo claro, Isabel, yo lo tengo clarísimo, ¿eh? Por la mañana temprano le doy gracias a Dios sobre todas las cosas y me doy dos besos y me abrazo yo. Y me abrazo. Y te quieres. Y cuando yo empiezo a quererme yo con mi dolor, con mi fatiga, con mi alegría, entonces contemplo la creación, contemplo a mi amada que la tengo al lado, le doy un besito en la frente y le pongo su cafelito en la mesita de noche. Y ahí empieza todos los días mi vida. Y luego me vengo los lunes aquí a Canal Sur, te veo a ti, veo a Paula, veo a los compañeros, a las compañeras, con una grandeza, en fin. Yo lo digo. Algo tendrá el agua cuando la bendicen, porque tú apareces por la puerta y nos volvemos todos locos. De alegría. Claro, pero es normal porque ustedes me inyectáis al mismo tiempo esa energía, ¿eh? Y esa fraternidad que yo necesito, porque yo solo no puedo. Es mutuo, mutuo. ¿Me entiendes? Yo te contemplo, Isabel, de mi entretela, de mi corazón. Y dice, te voy a llevar con el camarones con la Gusi a San Lucas de Barrameda. Ole, vámonos. Con la Gusi. En la Gusi. En la Gusi. Eso ya tiene. De mango. De manguito, primera y segunda. Ah, sí, la Gusi tenía. La tengo todavía. Yo iba. ¿Y funciona? Sí, hombre, por el amor de Dios, hace 50 y tantos, 60 años. Y funciona. De mi padre, sí. Está. Pues un día no vamos a ir a dar un paseo a coger camarones, no, ni cangrejos. Siempre está. Y menos con el barrizal que tiene que haber ahora. Pero sí, un día tú me tienes que montar a mí en esa Gusi. Cuando tú quieras, ¿sabes? Ahora cuando salgamos del programa, ¿no? No, hoy es tardía. Tú tienes el privilegio, porque en esa Gusi no se monta cualquiera. Hombre, no esperaba menos de ti. Pero tú sí. Yo sí puedo. Porque te lo merece todo. A ver, cuando tú dices tenemos lo que nos merecemos, yo creo que nos merecemos lo bueno. Sí, claro. Lo malo no, sí, porque mira, no vamos haciendo daño a nadie. Mira, una vez Isabel me dijo, por cierto, un periodista, hay que ver la mierda, con perdón de la palabra, la mierda esta, y le dije, quieto. Quieto. Esos excrementos dan buenos productos. Porque es un gran abono. Es abono para el campo. Efectivamente. Entonces, es leña para el fuego, claro, también. Es que lo que tenemos por menos decoroso son las mejores cosas que hay que guardar. Y hay que cuidar, porque yo te digo una cosa, con todo mi respeto, yo cuando por la mañana me baño y yo miro mi cuerpo, ¿no? Y yo me tengo que colocar muy bien. Mis atributos, y me tengo que colocar muy bien la prenda, porque soy muy muy muy delicado conmigo muy mismo. Muy quisquilloso, pero no quisquilloso en el buen sentido, de que quieres verte bien y sentirte bien. Yo con todo mi respeto, yo tengo que poner, según cómo me ardía, en qué lugar pongo el paquete, en fin, en todos los sentidos, la uña de los pies, en todos los sentidos. Porque si yo no me cuido a mí, por eso dice, las cosas que tenéis por menos decorosas son las mejor que tenéis que guardar y las mejor que tenéis que cuidar. Y es verdad. Aparte, que nosotros mismos somos los únicos que nos vamos a acompañar durante toda la vida. Toda la vida. ¿Has visto? Toda la vida, de verdad. Toda la vida. Un amor, sí. Un amigo, sí, sí. Un compañero. Sí. Te puede estar acompañando durante muchísimos años, sí. Pero nunca sabes si siempre vaya a estar juntos. Sí. Pero tú, contigo mismo, sí lo sabes. Claro, porque muchas veces, Isabel, cuando... Qué buena pregunta la que tú me haces a mí. Cuando muchas veces me quejo, dice, tranquilo, José, tranquilo, te acompaña tu sombra. Como Peter Pan. Que me acompaña mi sombra. Que casi pierde la sombra. Y aquel que pierda su sombra... que como dice Santa Teresa de Jesús, que no haya ningún cobarde, aventuremos la vida, que no hay quien mejor la guarde que aquel que la da por perdida. Ay, qué bonito, por favor, me has ido tú a recordar a Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia, una mujer revolucionaria en su época. En su tiempo fue bueno, la crean eliminada por hereje y tal y cual. Sí, claro, la Inquisición estuvo con ella, pero no pudo, ¿eh? No pudo, ¿por qué? Porque, mira, te voy a contar una cosa, en la época de San Juan de la Cruz. De Israel, resulta de que Nabucodonosor cogió al pueblo de Israel y metió a Daniel, en fin, lo preso para estar en Babilonia y tal y cual. Y entonces los sátrapas, entonces dice, que parece que has dicho que los atrapa y... Sí, no, pues sí. Los sátrapas. Entonces dice, señor, al rey Nabucodonosor, este no adora tal y cual, y tú has puesto un edicto tal y cual, sicario, ¿no? Sicario. Entonces lo cogieron y lo echaron al pozo de los leones. Entonces el rey Nabucodonosor quería mucho a Daniel, ¿no? Lo quería tanto. Y llega al pozo, Daniel, está ahí, estoy ahí, señor mío. Ya ves. Y estaba lleno de leones. ¿Por qué no se lo comieron los leones? Dímelo tú. Porque Daniel no olía a carne. Olía a espíritu, a humildad, amor. A fraternidad, amor. Entonces Nabucodonosor dice, sacarlo. Y metieron a todos los sicarios, a la familia Popú, y antes de llegar al fondo del pozo, ya los leones lo había descoyuntado. Jolín, qué historias, ¿eh? Sí. Qué historias. Entonces hay momentos que es complicado, ¿no? Pero hay momentito, que los seres humanos, nosotros, tú, yo, Paula, hay momentos, por lo menos 10 segundos, que allá donde están las moléculas cuánticas y la metafísica, ahí está, hay 15, 20 minutos que no olemos a carne. Espíritu es amor y eso traspasa todos los linderos del mundo. Olemos a santidad. A santidad, efectivamente. Que no tiene por qué identificarse esa santidad con ninguna religión. No. A santidad, santificado, santificación. Inclusive llegó en la época de Buda, ¿no? Que estaba rodeado de fieras salvajes y no se lo comían por el mismo... Motivo, ¿eh? En fin, que he conocido muchas historias y conozco y me gusta leer, ¿no? Entonces, esos grandes místicos como San Juan, ¿no? Que el último apóstol, ¿no? Que murió en la isla de Patmos, ¿no? Que lo metieron en aceite hirviendo y no se quemó. Porque no sería aceite de oliva, ¿verdad? Del bueno que tenemos aquí nosotros. Puede ser. Es un chiste malo, ¿eh? Puede ser, pero vos no voy ahí, ¿no? Pero y entonces, claro, llego yo aquí a la red, la cual está la radio y esa comunicación, vosotros me dais vida, lo que nos están escuchando, me da vida, porque yo solo no puedo caminar. Yo no puedo, me tiene que ayudar Isabel, Paula, Álvaro, me tenéis que ayudar porque Mengui, que te quiero por la gloria de mi madre. Que no, que yo no puedo solo, que os necesito. Pero tú sabes que nos tienes, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Y cuando voy por la calle, hago así, con la cabeza erguida, no con la cabeza agasanó, erguida, sin vanagloria. Aquí está José de los Camarones, paseando. Con una melena que es la envidia de todos. Efectivamente, paseando por la calle larga, paseando por todos los lugares. Porque yo hay solamente a una persona que me humilla. ¿Qué persona? Mi maestro. Cada cual que coincida su Dios como quiera. Yo me humillo y hago referencia a mi Jesucristo porque él dio la talla. Que es una fábula, que no sea una fábula. Esa fábula a mí me viene bien y me sigue viniendo bien. A ese, al único que yo me humillo. A los demás con todo mi respeto. Con todo mi respeto. Y me humillo de humildad. De humildad. No, de humildad, no, a mí mismo, ¿no? Y tengo muchos defectos de carácter que muchas veces lo tengo que limar, los mismos. ¿Pero por qué entra otra vez? Porque no está preparado, José. Entonces, cuando hay no somos perfectos. Claro. Tampoco te fastidies. Ahí está la grandeza. Ahí está la grandeza de los seres humanos. Tampoco te fastidies. Que reconocemos. Reconocer que uno se ha equivocado. Eso es. Ahí está. Porque a mí, ¿qué es lo que me hace aprender en esta vida? ¿Qué es lo que me hace aprender? La duda. Los errores. Los errores. Y eso me fortalece el día a día y cada día es nuevo. Es verdad. Cada día es nuevo aquí y ahora. Y cada día las misericordias son diferentes. Es indiferente total. Entonces, un día, 24 horas, viviendo, alegrándote, pasando las consecuencias, pasando con tus problemas, enfrentarlo y darle la cara a los vientos, como decía el cabrero, gran cantador, José Domínguez. Entonces hay que darle la cara a los vientos. Y si te enamoras, eso es bueno. Y si no eres correspondido, no eres correspondida, no te preocupes, que no es tu problema, es el problema de la parte contraria, que ignora lo que es el amor, lo que es la pasión, lo que es la humildad. A puerta gallola, tartía. A puerta gallola. Y cuando llega la hora de la verdad, dices, aquí te voy a coger, cariño mío. Y te voy a dar un beso en la frente y me voy ahí, para que no te equivoques. Tu pensamiento iba por otros lugares. Y yo iba nada más conquistando tu alma enferma, porque la tenía enferma, corazón mío. Lo demás me sobra. Ay, que te quiero, José. Entró sin calor de aire, Dios mío. Canal Sur Mediodía, Jerez. Esta soy yo. Álvaro se ríe. Álvaro Gutiérrez, que yo ni lo he presentado. Álvaro Gutiérrez. Paula Chacón. Hoy se han divertido con nosotros. Hoy han sufrido con nosotros. Y todo este temporal. Por eso estamos muy excitados. Siesta, por favor. Como patrimonio inmaterial de la humanidad. Vamos a aprovechar un clarito que hay ahora para salir corriendo. No, corriendo no, vaya usted por la carretera. Para salir el rumbo a San José del Valle, aquí la tremendita del Valle. ¿Dónde se acabo de decir? Bueno, Paula se ríe y Álvaro intenta aguantar el tipo, pero se ríe también por dentro. Y aparece, señoras y señores, don José Rosales Jaén. Si es que no se puede pedir más. Siesta, patrimonio inmaterial de la humanidad. Y si no, aprovechen esta tarde lluviosa y ventosa para hacer niños, que se pasa muy bien. We shouldn't even think about tomorrow. Canal Sur Mediodía, Jerez. Con Isabel Mocos.